presentan Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Imágenes con nombre y apellido. Una de las grandes riquezas de nuestro pueblo católico lo constituye la escuela de imaginería que se arraigó en nuestra tierra desde el tiempo de la colonia. Algunas imágenes como la del Santo Cristo de los Reyes y la del Cristo yacente, que se veneran en la Catedral Metropolitana, fueron traídas de España. Pero muy pronto surgieron en nuestra tierra los maestros escultores de la talla de Quirio Cataño, Alonso de la Paz o Mateo de Zúñiga, entre otros, que se dedicaron a burilar preciosas imágenes que nada tienen que envidiar a las europeas y que más bien se han constituido por su altísima calidad artística y sobre todo por la devoción que han suscitado entre los fieles como verdaderas joyas que forman nuestro tesoro más preciado, causando la admiración de propios y extraños. Cualquier sombra, como la que generosos nos ofrecen los árboles, es buena para resguardarnos de los rayos del sol mientras bebemos un refresco. Así nos convertimos en una estampa de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Everardo de León, otro de los compositores del pentagrama sacro nacional. Divina mirada. Thank you. Por supuesto que todas y cada una de las imágenes que representan los distintos momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de los personajes que lo acompañaron, principalmente nuestra Santísima Madre, que junto con San Juan el discípulo amado y María Magdalena, siguieron los pasos del Señor desde el pretorio de Pilatos hasta el Santo Sepulcro, son representaciones que traen hasta nosotros la vivencia de los acontecimientos de la dolorosa pasión y muerte que por nuestros pecados sufrió el Señor. Pero siendo tantas y todas tan bellas, cada uno tiene la suya, a la que le tiene particular devoción, y para distinguir unas de las otras, se les ha agregado algo así como un apellido por el que los fieles devotos las reconocen cuando acuden a visitarlas o las llevan piadosamente en nuestras solemnes procesiones. Histórico programa Semana Santa en Guatemala. Corresponde el turno a la obra del compositor Álvaro Leonel Hernández. El título de su obra, dedicada a Jesús Nazareno del Beaterio de Belén. A tu paso, Señor.

Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Activa tu arte de escuchar en Audiolife, el enlace entre escuchar bien y vivir mejor. Aparatos auditivos para escuchar mejor, mantenimiento, baterías y laboratorio de reparación de cualquier marca de aparatos auditivos. Amplios planes de financiamiento. Teléfono 2362-9112. Sexta Avenida 347, Zona 9, Edificio Plaza Dorada, segundo nivel. Parqueo gratis con seguridad. Porque un fiel amigo siempre está a tu lado. Tú eres Pedro y yo soy Dino. Tú eres los juegos y yo el tocino. Tú eres el sol y yo la mañana. Tú eres Peggy y yo la rana. Así somos de inseparables. Nuestra amistad es interminable. Mi único y verdadero fiel amigo. Siempre te quiero conmigo. Nuevo alimento para perros adultos. Fiel amigo. Nutrición balanceada de bienestar para perros de toda raza. Para amigos inseparables. ¿Quieres disfrutar de un ambiente diferente, familiar y entre amigos? Ven a nuestro restaurante y cevichería Las Gaviotas, donde podrás degustar de nuestro variado menú, ceviches, mariscos o un buen corte de carne importada, acompañado de tu bebida favorita. Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16 horas y domingos de 9 a 15 horas. Sexta calle y décima avenida, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, o en kilómetro 30.2, carretera interamericana San Lucas, Acatepeque. Búscanos en Facebook como Cevichería Las Gaviotas. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella. Semana Santa en Guatemala. Ejemplo de lo que veníamos conversando respecto de imágenes con nombre y apellido es el caso de Jesús de los Milagros, que se venera en el santuario rectoral del Señor San José y que sale en procesión el jueves que sigue al miércoles de ceniza y también el domingo de Ramos, que fue conocido en principio como Jesús de los Pobres, porque su procesión se organizaba por los artesanos y obreros del barrio, en contraposición a la de Jesús Nazareno Cristo Rey, que se venera en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria y cuya solemne procesión, que hasta la fecha sale el Jueves Santo, acompañada de miles de devotos cargadores, era organizada por gente de la nobleza que vestía sus mejores galas en aquellos dorados tiempos. Información extraída del portal Los Penitentes. Da cuenta que hoy en día a Jesús de Candelaria se le conoce bajo el apelativo de Cristo Rey, debido a que el 6 de febrero de 1927 se celebró en Guatemala por vez primera la festividad de Cristo Rey, es decir, el cierre del año litúrgico de la Iglesia Católica, establecida por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, y se designa para celebrar la festividad el Templo de Candelaria y presidiendo todas las ceremonias de ese día, el Nazareno de la Serena Mirada. Escuchemos del maestro Fabián Rojo, Cristo Rey. Thank you. Se supone que fue esculpida por uno de los hermanos Ganusa, escultores de fama en la Nueva Guatemala de la Asunción en el siglo XIX, y que representa el momento en que consuela a las santas mujeres de Jerusalén, y por eso su dulce mirada dirigida hacia abajo hace que se le conozca como Jesús del Consuelo, y le ha dado su nombre al sábado que precede al Domingo de Ramos de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, más conocida como La Recolección. Hay otra bella representación del Nazareno en el Camino de la Cruz que mucho tiempo estuvo en la antigua Penitenciaría Central y luego fue trasladado a la parroquia de Santa Marta en la Zona 3, conocido como Redentor de los Cautivos, de donde sale en procesión el quinto domingo de Cuaresma. La ciudad de Guatemala crece, se extiende. Cada vez somos más quienes vivimos en ella o nos desplazamos para trabajar o estudiar. Y mientras esto pasa y el ritmo de vida se hace más intenso, en el centro histórico se conserva en torno a sus soberbios templos coloniales, sobre todo por estos días, la espiritualidad y la fe. Viene al programa, de la inspiración de Víctor Manuel Lara, Dios es amor.

Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD, este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. El bello crucifijo, obra de don Vicente España, hijo, que se venera en la capilla contigua al Hospital San Juan de Dios, y que es conocido como el Señor de las Misericordias, fue conocido también como Jesús de los Muertos, por haber permanecido mucho tiempo en la capilla del cementerio de San Juan de Dios, y luego en la morgue del Hospital General, hasta que le construyeron su preciosa capilla neogótica en la 11 calle y primera avenida de la zona 1. Tenemos al justo juez, al Señor del Rescate, a Jesús Nazareno de la Caída en San Bartolomé Becerra, en la antigua Guatemala, y muchas otras imágenes de las que iremos hablando en este, su programa, Semana Santa en Guatemala, que con mucho cariño llega a ustedes desde Radio Estrella. Inspiración del maestro José Antonio Padilla. Escuchemos esta nueva marcha en este programa. Jesús de la Caída, apiádate. Thank you.